el que sufre amor soy yo, Carmen Cumbiero. Recuerdo tu mirada triste, desesperada me pediste que no se terminara, que el sueño continuara siendo de los dos. Si yo tan solo me burlaba, indiferente a tus palabras, solo pensaba en mí y de tu cielo gris, cómo te hice sufrir. Hoy solo quiero pedirte perdón, perdón, porque ahora soy yo quien llora por las noches, que busca el sol y siempre se le esconde, porque me enamoré de alguien como yo, que se ríe de mí, que no le importa nada si me siento morir. Solo me da la espalda, son cosas del amor. Ayer fuiste tú, ahora soy yo. Miguel Aguirre y toda la gente linda de Cali. Hoy solo quiero pedirte perdón, perdón, porque ahora soy yo quien llora por las noches, que busca el sol y siempre se le esconde, porque me enamoré de alguien como yo, que se ríe de mí, que no le importa nada si me siento morir, solo me da la espalda. Cosas del amor, ayer fuiste tú, ahora soy yo. Porque ahora soy yo quien llora por las noches, que busca el sol y siempre se le esconde, porque me enamoré de mí, que no le importa nada si me siento morir, solo me da la espalda, son cosas del amor. Ayer fuiste tú, ahora soy yo.